sonrisa en mi mente guardado, tus caricias nadie las borró. Tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado que todo acabó. No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar, pero Dios te quería con cariño y por eso mi niño te quiso llevar. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Que todo está bien. Descansa, mi cielo. Ya pasó todo. Niñito, mi bebé adorado, regalito que Dios me mandó. Tengo el corazón hecho pedazos, pero Dios es sabio y con él te llevó. Vuela libre hasta el cielo, campeón, que tu paz compensa mi dolor. Pero te confieso que hay momentos me cuesta trabajo la respiración. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Que todo está bien. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Descansa, bebé.